de marzo, y esos Ides of March dieron nombre también a un trozo de grupo. Los Idus de marzo con el vehículo. Hey, well, I'm a friendly stranger in the black sedan. I want you to hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. You got to have your child. Great God in heaven, you know I love. Well, if you want to be a movie star, I can take you to a Hollywood. But if you want to stay just like you are, you know I think you really should. Heaven, you know I love. Ides of March. Los Idus de marzo que se celebraban de acuerdo a los romanos por estos días y que le dieron nombre a este grupo. Sí, cuando en el año 44 antes de Cristo mataron a Julio César en el Senado, lo agarraron a puñaladas, enojados porque no revelaba el conteo. Haga creer. And my roving days are over. El hombre fiel, el hombre de una mujer del grupo Ides of March, los Idus de Marzo. Esta canción pegó muchísimo, muchísimo en Inglaterra, en la original con los McCoys, los de Levántate Snoopy. Y luego, Bowie la agarró y le hizo una buena versión que pegó medianamente acá. Sorrow, tristeza. The only thing I ever got from you was sorrow. Sorrow. Bueno, démosle a esto. Atentos, porque quiero que me llamen y me digan quiénes están cantando. Abre los ojos y ven hacia mí. Mira que solo a tu lado seré feliz. 22-23-01-72. Ya llegará. ¡Aló! ¿Qué pasó? Los Mustang. ¿Los Mustang? ¿Y de dónde son los Mustang? Contame. Bueno, según vos me has contado eso, ¿no? ¡Ah, ya me estás enganchando a mí! ¿Va, qué sabes de los Mustang? No, la verdad es que uno con los parientes mayores ha oído esa música y se ve que pues era mucho mejor que la actual. Ah, bueno, por los mayores has escuchado la música. Así es. Pues ahora por uno muy mayor te voy a invitar a un concierto, ¿qué te parece? Está bien. Te voy a invitar a un concierto, te voy a regalar una entrada para que no te cuenten, sino veas la música que ellos hacían, ¿qué te parece? Ok. Vaya, apunta. Roberto Sandoval. Roberto Sandoval, vaya Roberto. Entonces mira, te estoy invitando para el Teatro Presidente. Uh-huh. Es el 26 de marzo. Sí. Creo que cae sábado, ¿no? ¿O viernes? No estoy seguro. Bueno, de todas maneras, ahí apunta. 26 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Presidente. Y lo único que tenés que hacer es ir con tu... Tenés DUI, ¿verdad? Sí. Llegás a tu DUI a la taquilla y decís, mire, me manda Sergio Gallardo. Le enseñás el DUI y ya estuvo. ¿Qué te hago? Ok. ¿Te parece? Me parece. Vaya, po. Oh, pues, así quedamos. Vaya, pues. Va, Fácil, fácil, fácil, fácil, fácil. Facilito. Ya tengo a mi primer invitado entonces. Pasaste a mi lado, debí pasar con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Abrí los ojos, miré, debí sin que me vieras y hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Aló. Muy buenos días, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues aquí contento con la concreción de la noticia que tiene, se presentan nuevamente los Mustang. Claro, por supuesto, sin nuestro querido y bien recordado Guayo Meléndez. Sí, fíjate, bueno, durante la etapa de los Mustangs hubo, que al menos que yo recuerde, tres que ya no están con nosotros. Bueno, acordate que con ellos también estuvo Paco Morales. También Paco Morales. Y también el batería, Calderón, que aquel se fue para Nueva York y a saber qué se hizo. Ajá. Desapareció así misteriosamente. Chambelías. Chambelías va a estar Memo Ayala, va a estar Melin Cardona y viene especialmente, creo que de Washington llegará el tal Chamba. Bueno, pero ya está confirmado que viene Chamba Rodríguez. Sí, hombre, sí, él es el que está, mira, hecho un loquito en su página de Facebook. Ajá. Todos los días pone por lo menos cuatro cosas. Ajá. Ya vamos, ya llegamos, aquí estamos. Espérenme. Mi mujer me dio permiso porque no quiso ir a bailar. Porque acordate que aquel se casó con Connie, y Connie era una de las que participaba en aquel concurso que hacía Tito en el Canal 4, Miss Gogó. Miss Gogó, cabal. Ajá. Es cierto. Y entonces ella bailaba y bailaba con Max Factor. Y era de la época en que se bailaba con minifalda, con flequitos y te metías en una jaula. Ah, wow, sí. ¿Verdad? Wow. Bien te acordás, y que uno apestaba a pachuli, a cannabis, a piba, y tenía que andar con su camisa de manta. Mira, Sergio, ¿verdad que en aquel festival de música en la serie, te acordás? Ajá. Los Mustang como que ganaron el tercer lugar, ¿va? Mira, los Mustang ganaron la mejor canción ahí. Ah, bueno, ¿cuál sí era? Aquella de tarararararara. Pero no me la estás entendiendo, ¿va? Esto está bueno. Se llamaba Triunfar o Fracasar. Esa te iba a pedir. Esa mía es a pedir. Triunfar o Fracasar. Bueno, bueno, ahí te la voy a poner, y además de eso, mira, te voy a regalar una entrada para que vayas a ver. ¿Te parece? Mejor dos. No, tampoco. Puchica, limosnero y con garrote. Te estoy dando una y me salís vos más con una pata más larga que la otra. Ya, claro. No, bueno, o querés una o no querés nada. ¿Qué decidiste? Decidí. Va, po. Está bueno, me gusta. Me gusta, me llega. ¿Cuál es tu nombre? Germán Quinteros. Germán Quinteros. Vaya, pues, Germán. Vos viviste toda esa época, ¿verdad, Germán? Claro que sí. Mirá, y Rodin anda por aquí. Ah, no me digas. ¿Por aquí anda? Ah, qué raro que no. Para que te llame. Qué raro que no me ha llamado, fíjate. Aquel vive en Washington, ¿no? Allá por el Pimental ahorita. Ah, qué alegre. Estuvo con Oscar Olano ayer. Ah, qué bien. ¿Vos no fuiste? No fui, fíjate. Me imaginé. ¿Eh? Sí, no fui. Bueno. Vaya, ¿vos fuiste? ¿Cuándo llego por ahí, Sergio? Mira, no vengas aquí, te voy a ahorrar el viaje. Sencillamente llega a la taquilla con tu DUI. Tenés DUI, ¿verdad? Ah. ¿O no tenés DUI? Claro que sí. Ah, va. Si no, lleva tu cédula, va. Que era la de esa época. Ajá. Ajá. Y entonces vas a la taquilla y ahí decís, sí, mire, me manda Sergio Gallardo y ya estuvo. Qué bien, el día del evento. Sí, el día del evento es el 26 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Presidente. Excelente. ¿De acuerdo? Muy amable, gracias, Sergio. Vaya, pues, ok. Gracias, hasta luego. Uno piensa enloquecido en los besos y en las caricias de un amor que fue el mejor. Tú bien todas mis noches, todos mis días de amor. Pensar en el vivir es triunfar o fracasar, es buscar felicidad en la tristeza. Mis canciones y oraciones que no quisiste comprender. Por eso uno es bueno cuando quiere, uno es malo aunque no quiera, por causa de algún desdén. Pensar en el vivir es buscar felicidad en la tristeza. La canción que le valiese el título de mejor canción en el primer stand juvenil que se celebró en la Feria Internacional, en el stand musical juvenil, así se llamaba. Todavía no se conocía como auditorium, pero ahí fue donde ahora es el auditorio de CIFCO y me están llamando. Apuesto que no me van a saludar, sino por interés, ya van a ver. Yo se los digo. ¡Aló! ¿Qué pasó, Sergio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Gusto? Bien. Te habla Luis Medrano. Hola, Luis Medrano. Ya no sabes quién va. No, ¿quién es? Híjole. Puchica, que he hablado muchas veces. Ah, vaya, ¿cómo? ¿Me saludó? Ya me acordé, el que habla muchas veces. ¿Qué tal? ¿Llamabas para...? Ah, vaya. ¿Llamabas para saludar? Ah, sí, te hablaba, te estaba oyendo. ¿Para saludarme? Escuchando tu valiosísimo programa. Ah, vaya, gracias. Todos los días, ¿verdad? Todos los días. Felicidades siempre. Ah, vaya, gracias. La vez decirte lo siguiente. Sí. Quería que me hiciera el favor de regalarme en paz para ir a yo ver. Yo se los dije, ¿verdad que como se los dije? Estoy oyendo ahorita, yo ¿verdad? Se los dije. Hacerme no me quería saludar, quería sacarme un pase. ¿Aló? Ajá, aquí te estoy escuchando. Te dije que si me hacías el favor, pues. Ah, que... A ver, va. Vaya, pues. Agrado quiero agrado. Agrado, como me escuchás siempre, te lo voy a regalar. Claro que sí. Vaya, pues está bien. Pero decime, ¿dónde va a ser el evento? Ahí en el Teatro Presidente. Vamos bien. Mira, pues. ¿Qué día? Jueves 26. Vaya, gracias, porque anda perdido, según yo era sábado. Oye, no, jueves, ¿qué te pasa? Ah, y eso, y es en el día, vaya, decime por qué es en el día duplicado. No, ahí me pegaste. Ah, vaya. Ahí sí paso. Vaya, entonces el próximo pase lo voy a regalar a quien me diga por qué ese es el día duplicado. ¿Qué tal? ¿Te parece? Pues entonces sí. Ya sabes lo que tenés que hacer, ¿verdad? Sí, ir, llevar mi DUI y presentarme en la taquilla. Vaya, si no llevas tu cédula. Sí, claro, todavía la tengo. Todavía, yo también, fíjate. El otro día que iba a ir a votar, me iba a llevar la cédula porque había perdido el DUI. Sí. Pero yo creo que no me lo iban a aceptar. Sí, vaya, pues claro. Con todo gusto, ¿viste? Luis Medrano, ¿no? Ok, Luis Medrano, muy bien, ¿te acordás? Va, pues. La Ferazo, cuídate mucho. Vaya, cuídate vos. Vamos al rato. Va, pues. Sí, hasta luego. Bueno, a ver, a menear la colita. Este creo que es el último pase que tengo. ¿Aló? Vaya, Sergio, a tiempo. Sergio, buenos días. Buenos días. Gracias a todas las personas que lo escuchas. Vaya, decime. Me imagino que el duplicado, como va a ser feriado ese día, lo acaban de decretar por la vida y van a haber unas marchas, Sergio, para ese día 26 de marzo. Casualmente, los conciertos siempre los hacen día viernes, pero no, ahora... pero espérame. ¿Y qué tiene que ver lo que me estás diciendo con que sea duplicado? ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver lo que me estás diciendo con que sea duplicado? Ah, dando ya, va a ser un pase doble. No, estás loco, nada que ver. Ah, pues no, me agarraste, sí. Bueno, pero poné Solo te vi, ¿oíste? Solo te vi, vaya pues. Salud, pues. Ok. En mí, aló. Hola, Sergio, te saluda Carlos Langenegger, bueno. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Vos sí me agarraste la onda, porque es día duplicado. Ay, me fregaste. No, yo te hablaba para confirmarte que es el jueves 26 el concierto. Si es que yo andaba dando vía, va, mira, yo ando perdido. Y eso que no fumo ya. Y entonces estuve hablando con Chamba la semana pasada, él viene el día 20. Para los que no saben de quién es esa voz así aguardientosa, es la voz de Carlitos Langenegger, quien estuvo con Chamba en el grupo de los Super Twisters, que fueron los primeros que se conocieron en El Salvador al lado de los Satélites del Twist. Así es la historia, ¿verdad, Carlitos? Es correcto, Sergio, sí, así es. Y Chamba era el baterista. Él tocaba la batería, eso fue en 1962. Sí, después ahí por el 67, un día tenían que grabar una canción, no había quien cantara, y entonces Chamba cantó, Willy le dio paja y ahora cree que canta. Sí, mira, Sergio, hay una canción muy bonita que quisiera que la pusiera. Ajá. Es aquella de Glenn Campbell, una que tú anunciaste ahí en el Oscar. Ay, qué linda, porque le dio Alzheimer y se la hizo a la mujer y a la familia. Es muy triste, pero tal vez nos podés contar alguna anécdota de esa canción. Claro que sí, Carlitos, con todo gusto, y muchas gracias por llamarme para confirmarme ese. Siempre tú tan fino. Y nos vemos el jueves por allá por el... Pues presidente. Sí, me imagino que vas a llegar, ¿verdad? Para ver a tu panita. Ya tenemos 10 localidades compradas con los amigos. Sí, ahí vamos a estar, Sergio. Ok, Carlitos, por ahí nos vemos entonces. Hasta luego. Vaya pues. Pues todavía tengo un pase. ¿Por qué ese día es el duplicado? Cuéntenme. Aló. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Sabes por qué va a ser el día duplicado? ¿Por qué va a ser el día duplicado? Porque en la feria también va a estar Mijares y Emanuel. No, nada que ver. Gracias. No, no es por eso. Entonces. Ajá. ¿Pero me vas a dar el pase? No, no te voy a dar el pase. Haceme otra pregunta. No, es la única que tengo que hacer. Dije que esa era la única pregunta para la última que tenía. Ay, qué pena, oíste. Otra pregunta. Ay, no, ya no, si la única. Tal vez el próximo domingo, ¿viste? Va, está bien. Va, pues. Calma mi sufrir, para siempre amor, y hazme revivir. He aquí la llamada. Aló. Hola, Sergio. Vaya, al fin. Te oigo vos de que me vas a adivinar. Yo he estado muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, es porque ya existe un Día de la Paz y ya... ¡Bingo! ¡Bravo! Así es la onda, va, dale, contame la historia completa. Bueno, el 16 de enero de la firma de los acuerdos se considera el Día de la Paz, ¿va? Cabal, así es la cosa. ¿Me vas a dar el pase doble? No, te voy a dar el pase nada más, ¿cómo te llamas? Jorge Fuentes. Jorge Fuentes, me parece maravilloso que tú te hayas dado cuenta de lo que no se dieron cuenta los diputados, que se hicieron un nuevo Día de la Paz, solo que ahora le añadieron un par de cosas para excusa tal vez, ¿no? Porque ya teníamos un Día de la Paz. ¿Cuál era ese día tú? Y con azuete incorporado. El otro era Fiesta Nacional. Correcto. ¿Verdad? De acuerdo al decreto que hizo la Asamblea Legislativa en el año de 1993, ¿así es? Es cierto. Vaya, me llega cómo conoces vos de tu historia. Y entonces ya sabes lo que tienes que hacer para ir a ver a los Mustang, ¿verdad? ¿A dónde voy a recoger el pase? En la taquilla, para ahorrarte, para evitarte la fatiga, ¿qué te parece? Ah, ¿el día del evento? Sí, el día del evento. Llegas ahí con tu cédula o con tu carnet... Con mi DUI. Con tu DUI. Ah, ya estás moderno. Si no podías llegar con tu... ¿Te acordás de aquellos... ¿Alguna vez tuviste tu carnet estudiantil para subirte al bus y que te dieran medio pasaje? Que cobraban 10 centavos de Colón. Cabal, cabal. Si todavía tenés ese, con ese llegas. Si no, aunque sea... Pone tu DUI, ¿oíste? Vaya, mi nombre completo, Jorge Alberto Fuentes. Vaya, pues, ¿cómo no? Gracias. A ti las gracias. Bueno, felicidades. Igual. Gracias por haberme sacado, porque yo no sabía por qué era el día duplicado. Los diputados tampoco. Total, se pusieron al tipo nevería. Al 2x1 tenemos 2 días de la paz. Y en cuanto a usted, Mr. Robinson, tengo que decirle la verdad. Wow, wow, wow. Perdone usted, Mr. Robinson, pero nos molesta su maldad. Hey, hey, hey. Quisiéramos al mundo transformar, pero mientras llega el momento de cambiar, solo queda el ponernos a cantar. Y en cuanto a usted, Mr. Robinson, tengo que decirle la verdad. Oh, oh, oh. Perdone usted, Mr. Robinson, pero nos molesta su maldad. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Si te sientes solo, busca la felicidad, pero nunca esperes que ella venga a ti. Si por el contrario, hoy te sientes muy feliz. No, no, no, no, no presumas que la vida vueltas da. Y en cuanto a usted, Mr. Robinson, tengo que decirle la verdad. Wow, wow, wow. Perdone usted, Mr. Robinson, pero nos molesta su maldad. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Si quieres saber qué significa en realidad, la señora Robinson decir, solo piensa que ella siempre es pura falsedad. Y es la adulta sociedad. Y en cuanto a usted, Mr. Robinson, tengo que decirle la verdad. Oh, oh, oh. Perdone usted, Mr. Robinson, pero nos molesta su maldad. Hey, hey, hey. Sí, hace rato fue eso. Fíjese que me contaron que un picachito había chocado con un sedán allá por la gallina india. Ya más o menos, kilómetro 24. Ay, creo que es. Está tremendo, que está sí, bien complicada la bajada. Y llegaba hace un rato hasta Zaragoza, pero no sé cómo estará ahora. ¿Usted anda por ahí? Sí, sí. Ah, pues sí, yo creo que o mejor se regresa y se va por Comalapa, le va a salir más fácil. Allá por Comalapa, dice el Cabal. Y va a hacer la vuelta consonante. Cabal, así le saldría más fácil. O le pone alas y hace un carrocóptero. Modalidad helicóptero. Cabal, un carrocóptero tipo 007 cuando era el pajero este de, ¿cómo se llamaba? Roger Moore. Ajá. Excelente, gracias. Vaya pues, cómo no, con mucho gusto. Gracias. Desde temprano está allí esa trabazón, como decimos en salvadoreño, o congestionamiento, como mal dicen, que la palabra adecuada es la congestión. Bueno, ahí está. De nada, ya saben, y me llamaron y me dijeron, mira, yo sé que no me vas a dar pase porque ya los terminaste, efectivamente ya los terminé, hasta el próximo domingo voy a dar más para ver a los Mustang, pero poneme una canción. Vaya, ¿cuál es? La que no me pusiste la vez pasada. Vaya, ¿y cuál es? La de Girón. Vaya pues, ahí va. Yo tengo una borreguita. ¿Se acuerdan? Y que se la dedicara a todos los de Santana. ¡Los Rebeldes! Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita, cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita, cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Oye, borreguita, ya le va bailando esta gaita, no quiere parar. Oye, borreguita, ya le va bailando esta gaita, no quiere parar. Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita, cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita, cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Oye, borreguita, ya le va bailando esta gaita, no quiere parar. Oye, borreguita, ya le va bailando esta gaita, no quiere parar. Pongan atención, señores, lo que les voy a contar es el cuento de una burra que no quiere trabajar. Pongan atención, señores, lo que les voy a contar es el cuento de una burra que no quiere trabajar. Esta borreguita es caprichosa, cuando va cargada fue más hermosa. Esta borreguita es una pichosa, cuando va cargada se ve más hermosa. Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita, cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita, cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Oye, borreguita, ya le va bailando esta gaita, no quiere parar. Oye, borreguita, ya le va bailando esta gaita, no quiere parar. Que conste, esta va para los de Santana, no por borrego, sino porque el muchacho este es de Santana, para que no me malinterpreten. Saludos, Rorro, que ya se está dando vuelta ahí por Zaragoza para regresarse. Aló, me decías. Yo comentando Cuando la puse la borreguita. Ajá. En esa... Eran las canciones línea de música. Eran las canciones de Navidad. Claro, porque en Navidad eran las canciones alegres que se escuchaban en las radioemisoras aquí en San Salvador. Ajá. Por cierto, radioemisoras en AM, por supuesto. Sí, era la época de las emisoras en AM, correcto. Sí. Y que a veces sonaban tan mal. Estaba serio de que ese tipo de canciones son tan agradables escucharlas, porque recuerdo a mi abuela preparándonos la cena navideña, y había un radito por allí de transistores o era radio que se conectaba ya a la energía eléctrica, no recuerdo si era de pilas, qué sé yo. Ajá. Pero lo importante es lo que se recuerda, que era la música de Navidad, pues. ¿Y te acordaste de tu abuela y los panes con qué? ¿Con pollo? Panes con pollo y una salsa ahí. Exquisita. Extra deliciosa. Ya me estás abriendo el apetito, porque además me estoy acordando de los panes con pollo, que en realidad son pollo con pan, de los que hacen en San Miguel, y que tiene que ser uno una anaconda para así podérselos comer, porque no te caben. Sí, ahí en cerca del ex cine Gavidia, por sí, ahí cabal. Hay una venta de panes deliciosos que tiene tradición, inclusive para la época de la guerra no los dejaron de vender, siempre era un atractivo pasar por ahí y comer pan. Cabal, así como comer las pupusas allá en, ¿cómo se llama?, en San Miguel, que son especiales también. Así que el curtido tiene un sabor diferente. Claro, si le echan mayonesa al curtido. Cuestiones de culinaria salvadoreña mezcladas con la buena música que pones tú, Sergio. Bueno. Y eso trasciende nuestros hermanos salvadoreños que se fueron o que viven en cualquier parte del mundo. Sí, mira, eso es emocionante porque gracias a las redes sociales, pues me escriben de un montón de lugares que... ¿Qué iba a imaginarme yo que iba a estar transmitiendo para Australia cuando trabajaba aquí en mi radio, que si ustedes pasaban de los chorros ya no nos oían? Sí, sí, ¿verdad? Porque no, las antenas solo daban allí en el centro, en el edificio comercial, y ya es lo que bañaba San Salvador, ¿verdad? Aquí por el Tuxtepeque, San Marcos, ¿bien los te acordás? Ya no era...